Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas, el programa de la RMA, ¿sí? La Red de Medios Alternativos, ¿sí? Hoy lunes 22 de septiembre, ya en primavera podemos decir, estamos aquí en los estudios de Radio Roja en la localidad de Casa Grande, Valle de Punilla, Casa Grande, ¿sí? Provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, acá acompañado con el señor Martín Incolia, detrás del vidrio. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, Juan Martín. ¿Cómo anda todo? Un gusto saludarte en esta primavera que igual acá llegó con fresquito. Está fresca la cosa, sí. Sí, después de ese calorón que trajo lluvias y piedras por todo el país, y acá un poquito nomás. Anoche me tuve que volver a poner el pijama, ¿no? Sí, acá esa lluviecita que no fue tan brava por acá, sí trajo el fresquete de vuelta, así que estamos en modo serrano de primavera, que es así, la cosa sí, así. La primavera es así, no es frío, no hay, calor, frío, calor. No hay fiesta de la primavera sin frío o lluvia, sí. Así que imagínate que tenemos 20 y pico de días más. Los que cumplimos años en la primavera sabemos que es así, y por eso esa frustración, es una de las frustraciones que uno tiene, que uno no puede elegir cuando una nace, más. ¿No? Porque va, no sé, al menos algunos dicen que sí, pero viste, como que nacés en primavera, te puede tocar día lindo, día feo, día fresco, la noche seguro fresca. Seguro. Y quizá una lluviecita y quizá tener que abrigarse pero está, mucho. Está bien, o sea, el invierno sí, se está retirando. Es lo que pasa en la primavera. Claro que sí. Lugares. Bueno, acá estamos muy contentos desde los estudios de Radio Roja en las sierras de Córdoba, más precisamente en el Valle de Punilla. Compartiendo este enredando que en la rotación le toca hoy aquí desde Córdoba. Y estaremos bastante con la atención puesta en Córdoba, porque el viernes estuvo Milei arrancando lo que es la campaña ya, ahora sí, hacia las legislativas nacionales, tirando fruta a lo loco, con debates sobre la cantidad de gente. Yo vi fotos, las publicaba por el gobierno, obviamente, puesta la cámara donde corresponde para que parezca un montón. Claro, ponía la foto tapando a uno para que no se vea todo. Sí, aparte medio atrás de Milei y como veías al público y llenaba la foto, el cuadro estaba lleno con gente. Pero después las fotos más de la policía. La de los fotógrafos, eso, ¿no? Sí, bueno, es una genialidad. A mí me pasa a veces también cuando hacemos fotos de publicidad, alguna cosa de las funciones de cine, claro, que hagamos, buscamos a ver. Hagamos la manera de que parezca que está lleno. Exacto. Pero dron mata fotógrafo, exacto, ¿no? Exacto. Así, dron mata fotógrafo. Así. Cámara de seguridad policial. O dron mata fotógrafo interesado en que parezca claro, lleno. Ahí va. Pero bueno, más allá de la cantidad de gente. Sí hay que decir que está como en el ojo la cuestión del apoyo a Milei en Córdoba, cómo le irá con el voto. Recordamos que en las nacionales que lo llevaron al poder, casi el 80% de los cordobeses le pusieron el voto de confianza, y después del golpazo en la provincia de Buenos Aires, en las legislativas provinciales, hay miedo de que eso empiece como a repercutir en otros lados, donde se intuye que el voto cordobés se va a ir para otro lado. Se va bajando, va a perder sí. Ese apoyo que tenía. Bueno, eso le vamos a preguntar a Lea Ross hoy, ¿o no? Exactamente, hoy vamos a estar charlando con Lea Ross de lo que significó esta venida de Milei a Córdoba, las cosas que fue diciendo, le pegó para todos lados, le pegó a Schiaretti, que es un contendiente directo en estas elecciones que se vienen ahora, desde el cordobesismo y desde esta nueva fuerza nacional que venimos charlando, que armaron entre esta liga de gobernadores, una vez más una especie de fuerza de centro de gobernadores peronistas. No, vos decís que liga, no, pero ves, liga suena a super, así, a superpoderes, a superhéroes. la liga de los gobernadores. ¿Qué es la liga de los gobernadores? No, esto lo puse yo, tienen otro nombre, pero sí es un frente. Y además también, Lea Ross acaba, lo tiene calentito como pan caliente, tiene su nuevo libro, Culiadazos, y la relación de los políticos cordobeses con el gobierno de Milei, con los tiempos que corren. Así que hoy nos metemos un ratito en coyuntura con lo que dejó esta venida de Milei, pero después lo vamos a masacrar a Lea a preguntas sobre su flamante libro, que merece la atención, sobre todo por esto que nos viene pasando, ¿no? Es decir, ¿cómo votan con el culo los cordobeses? ¿Cómo somos los cordobeses acá? qué pasa y esta relación de chupamedismo que tuvo hasta hace muy poquito de el cordobesismo, como otros gobernadores diciéndole yo te voto todo, pero vos liberal, la guita, claro, la obra, las cosas, la obra pública, no pasó y se le empezaron a dar vuelta a todos los gobernadores, inclusive Córdoba. Así que hoy sí haremos un poco de localismo aquí desde el Enredando con Lea Ross, pero después sí nos vamos por nuestra recorrida latinoamericana con Abner Vega Cabrera y también repasaremos y volvemos a Mar del Plata para nuestra actualización del Atlanticazo, por supuesto. Después de la recorrida que hacemos, volvemos a Mar del Plata y nos vamos por la costa atlántica para el sur. Sí, hoy volvemos a Mar del Plata para actualizar. Así bien, que tenemos de todo hoy en el programa. Bueno, les cuento que las personas y los medios y colectivos que hacen el Enredando este lunes y todos los lunes, Anred desde Rosario, nuestra compañera Steffi, ¿sí? La agencia periodística Timbó, ¿sí? Le mandamos un beso también a Diana desde Chaco, bueno, Lea Ross, que hoy va a estar con nosotros, con toda la rosca política desde la luna con gatillo, ¿sí? Abner Vega Cabrera, inquietando desde el margen, nuestro compañero chileno, ¿sí? Que obviamente desde Chile nos trae toda la actualidad latinoamericana. Sí, tenemos las compañeras de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras también que nos aportan siempre, una vez o cada 15 o a veces semanalmente, también toda la actualidad sobre la lucha que tiene que ver con las offshore y todo lo que tiene que ver aquí con la defensa del mar en la costa argentina. Me falta alguien acá, pero no lo tengo anotado y se me fue la cabeza. El compañero Germán Federman, que está colaborando con lo que no cubre Abner. Abner cubre Latinoamérica y Germán nos ayuda a hacer la mirada internacional. Bien. Bueno, y rápidamente vamos a las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas. Radio Punta del Indio de Provincia de Buenos Aires, Radio Nauta de La Plata, desde el Olga Vázquez, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja de Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla de Cava, Radio La Barría de Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Mayo y Radio Libre de Santa Teresita, Provincia de Buenos Aires, Radio Zumba, La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa desde el Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital, Radio Panamericana de Huerta Grande. Esas son las radios que en vivo nos pasan todos los días. Bueno, recordarles que es el Enredando las Mañanas en este 2025. Se presenta tres días por semana, claro, tres veces por semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Los lunes desde aquí, desde Radio Roja, salvo el último del mes, que es el que viene, en el que salen a la cancha las compañeras y compañeros de La Bulla en San Luis. El próximo lunes nos toca rotar con ellos. Pero los miércoles se va justamente para Radio Semilla, allí en la ciudad de Buenos Aires. Para los viernes cerrar la semana desde Jujuy con Radio Pueblo. No te vas a olvidar de pasar por las redes de la RMA. Sabés que nuestra página todavía no está actualizada con nuestra vieja nueva denominación Red de Medios Alternativos. La página todavía tiene la N de Nacional, así que pones rnma.org.ar y escuchás en vivo la transmisión de la RMA o cualquiera de las radios que están sonando y los medios, y te conectás con todos los medios que le hacen a la comunicación alternativa. Muy bien. Bueno, muy bien, arrancamos musicalmente como siempre. Traje una novedad que me encontré en estos últimos días y que me pareció que estaba bueno compartir. Espera que voy a bajar esto de acá y pongo acá porque salió el nuevo disco de Liliana Herrero. Se llama Fuera de Lugar. Mira, salió hace unos pocos días. Qué lindo. Y vuelve también, bueno, como intérprete que es, a seleccionar un conjunto de canciones interesantes de Atahualpa, de Charlie, de Spinetta, de Parodi, de Raúl Carnota, de Mochi también se va con algo bastante nuevo y Edgardo Cardoso está bastante relacionado. Figuran incluso, hay un último tema que es una composición ahí entre palabras y música con Horacio González, su marido, ya muerto, el ex director de la Biblioteca Nacional. Así que recomendadísimo Fuera de Lugar, como siempre, como todos los discos de Liliana Herrero. Y me separé dos cositas para la jornada de hoy. A ver si los tengo por acá. Acá. Ajá, sí, señor. Bueno, el primero es con Susy Shock. Fíjate cómo incluso también mete algunas colaboraciones interesantes también en el cruce. Así que nos vamos para ahí a escuchar primero el tema Compostaje. Liliana Herrero, y Susy Shock juntitas acá en el Enredando, en esta repasada del nuevo disco de Lilian Herrero, Compostaje. A ver si mientras entro, vamos. Sentimiento rústico de temores que son los clásicos, pensamientos que son ejércitos y nos muestran que no habrá héroe en un mundo que volvieron tóxico. Pensamientos, el compostaje en un mar que parece témpano, un gobierno que escupe tóxico contra un pueblo que siente el vértigo de un canalla que hoy sin escrúpulos reventó el corazón y el músculo, y el encuentro se me hace lámpara y canciones que hoy son relámpagos cuando todo se vuelve bélico y el camino se hace poético cuando intento sobrevivir. Yo, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Cuando el pobre acaricia el látigo, como un barco que va sin brujo, náufragos y en la lucha quedar afónico y de la patria sentirnos pájaros, el camino será poético si podemos sobrevivir y sostenernos será el ritual que nos haga sobrevivir. Ahí arranca de vuelta Compostaje con Susy Shock, uno de los temas de este nuevo disco de Lilian Herrero, y te traje para vos, espera que te abro el micrófono si no va a ser difícil, te traje para vos de este mismo disco la versión, atención, de Chipi Chipi. Ajá. De Lilian Herrero, justamente. ¿Con en Charlie? En este disco. No, en este caso no. A ver. Estoy donde nunca estoy. te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. No me digas más palabras, ya me voy de aquí. Esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos con el Enredando las Mañanas. Es momento de noticias breves. Vamos a contarles algunas noticias de actualidad de lo que está pasando en esta semana, este comienzo de semana de primavera en la República Argentina y el mundo. Sí, el gobierno promulgó este lunes la ley 27793 de emergencia en discapacidad, pero tal como lo había anticipado el jefe de gabinete Guillermo Franco, la norma quedará suspendida hasta que el Congreso asigne fondos específicos para tal fin. Mientras tanto, el Garrahan profundiza su lucha. Sí, mientras se preparan para una nueva gran movilización para el 2 de octubre, día en que los senadores y senadoras tratarán la insistencia de la ley de emergencia pediátrica que fue vetada por Javier Milei, los trabajadores y las trabajadoras del hospital mantienen sus medidas de fuerza con un paro de 48 horas para el martes y miércoles que viene. Sí, y el reclamo por los 40 mil millones de pesos de recaudación propia que retiene el Consejo de Administración del Nosocomio, nombrado por el Gobierno Nacional. Si el miércoles pasado los trabajadores y las trabajadoras lograron que la Cámara Baja votara a favor de la insistencia de la ley de emergencia pediátrica que había sido vetada por Javier Milei. La jornada en la que también se obtuvo la insistencia de la ley de financiamiento universitario estuvo acompañada por una gran movilización, ¿sí? Crece el conflicto por los 300 despidos injustificados en una fábrica de la familia Zanón. De un día para el otro, la empresa de cerámicos Ilva cerró la planta de Pilar y dejó en la calle a cientos de familias. Los directivos no se presentan a las audiencias, les adeudaban salarios y ayer les quitaron la obra social. En respuesta, se cortó el acceso al parque industrial, justamente. El jueves pasado, el que fue 18, durante más de 6 horas, los 300 obreros despedidos de la fábrica de porcelanatos Ilva, propiedad de la familia Zanón, mantuvieron cortes en los 3 accesos al parque industrial de Pilar. La medida se realizó en respuesta a un nuevo agravio de la empresa después de despedirlos de un día para el otro y no pagarles los sueldos adeudados. Se le sumó esto del corte de la obra social. El conflicto se remonta al 29 de agosto, allá cuando se encontraron con un candado en el portón de la fábrica. Al día siguiente llegaron los 300 telegramas con las notificaciones de despido bajo la ley 247, que recorta las indemnizaciones a la mitad. Y después, bueno, luego intervino el Ministerio de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria hasta el 24 de septiembre, con posibilidad de que se prorrogue hasta el 3 de octubre. La justicia define si procesa al gendarme que hirió a Pablo Grillo. A pesar de que las pericias lo desmienten, el gendarme Héctor Guerrero declaró que es inocente, que disparó como indican los manuales, que no tenía buena visibilidad y que fue atacado por manifestantes. A partir de esta indagatoria, realizada el miércoles pasado, la jueza de la causa, María Romilda Cervini, tiene 10 días hábiles para definir si lo procesa. Desde la querella advierten que todo lo declarado en indagatoria por el gendarme es falso. Compartimos las palabras de Agustín Lloret, ¿sí?, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS, que junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos representan a la familia de Pablo, que analizó la importante jornada y la relevancia de la causa. Vamos a escucharlo. Bueno, hoy concretamente, como bien vos decías al comienzo, después de varios meses de investigación y de y de varios pedidos por parte de la querella de que ocurra esta instancia en la que, bueno, se lo acuse formalmente del hecho y él tenga que dar explicaciones. Finalmente ocurrió, Guerrero fue a tribunales, tuvo que escuchar básicamente los hechos por los cuales el juzgado decide acusarlo. La verdad que es muy contundente las palabras que eligió la jueza para formular los cargos, digamos. Le planteó básicamente con mucho lujo de detalles qué es lo que hizo, que lo hizo deliberadamente, que lo hizo a sabiendas, o sea, que el disparo que él hizo de manera horizontal y direccionada a Pablo lo hizo a sabiendas de que estaba prohibido hacerlo de esa manera y de la peligrosidad que tenía tanto para él como para otros manifestantes, ¿no? Porque recordemos que Pablo tenía mucha gente detrás de él mientras él sacaba la foto. Uh-huh. Toda la prueba que recolectó durante todos estos meses, que es mucha, la verdad que con la reconstrucción balística que se pudo hacer hace un par de semanas, nosotros consideramos que por lo menos con relación a él ya está todo aclarado, digamos, no se necesita mucho más. Y él hizo su descargo, un descargo muy breve, muy chiquito, bueno, para nada convincente, o sea, no logra desarmar ni lo que se le imputa, ni la prueba, la contundencia de la prueba que tenemos en la causa, muy en línea con lo que ya sabíamos que había declarado en aquella investigación administrativa que le inició Gendarmería, en lo que básicamente lo que él dice es que él actuó de acuerdo a los protocolos, que el disparo que él hizo fue acorde a lo que establece el manual. Hoy también lo que planteó fue que fue agredido por manifestantes, que recibió como 5 piedrazos en el torso, no hay ninguna prueba de eso. Planteó que tuvo dificultades para ver y dijo, soy inocente. Tenemos prueba de sobra para desarmar cada uno de estos puntos de su defensa. Bueno, yo creo que influyó muchísimo. La gravedad del hecho en sí mismo, cosa que hacía tiempo que no había un hecho tan grave en contexto de protesta, una represión policial, si bien veníamos ya en algún punto viendo en sucesivas manifestaciones, sobre todo desde que comenzó este gobierno, el accionar completamente ilegal y desbordado de las fuerzas de seguridad, el caso de Pablo es el primero que alcanza un nivel de gravedad muy delicado. El hecho de que sea un fotógrafo que estaba haciendo su trabajo también tocó una fibra muy sensible de la sociedad en general, pero también de los comunicadores sociales, hasta de los más, de los que tal vez pertenecen o trabajan para medios de comunicación más masivos, que se vieron claramente identificados en eso le podría haber pasado a cualquiera de nosotros, ¿no? Uh-huh. Sin lugar a dudas, el hecho de que los hechos hayan ocurrido así, de manera como tan deliberados e injustos, generaron y tocaron una fibra muy sensible en la sociedad en general. Yo creo que eso, obviamente, genera un impacto en los movimientos o en las reacciones, las respuestas judiciales. Más allá de eso, también decirles que hubo, también como dijiste al principio, una proactividad como muy fuerte, tanto de la familia como del equipo jurídico, en llevar las pruebas, en hacer los planteos, en hacer los pedidos, en analizar la prueba que iba ingresando y cómo de ahí se disparaban nuevas posibilidades de medidas de prueba, digamos, como un trabajo jurídico muy insistente, que también permitió ir como hilvanando todas esas pruebas que se iban incorporando, ¿no? Y también, bueno, obviamente replicarlo hacia afuera. Uh-huh. Mostrarle a la sociedad como que en la causa se estaba moviendo información que servía para esclarecer. Agradecemos a los compañeros de La Retaguardia por ese testimonio de Agustina Lloret. Nos vamos bien lejos hasta las cercanías de Gaza, o por lo menos camino a, porque hay un nuevo alerta por la presencia de drones sobre la flotilla Sumud Global. Entre el domingo y el lunes zarparon las primeras embarcaciones de la flotilla Sumud Global, que busca romper el cerco impuesto por Israel y poder llevar ayuda humanitaria a Gaza. Ya empezaron las amenazas hacia la flotilla, tanto por parte de Israel Katz, ministro de Defensa del ente sionista, como la presencia de drones, probablemente, dicen, provenientes de la base de la OTAN cerquita ahí en Menorca. Entrada la noche, en aguas internacionales desde la embarcación Sirius y otras más, alertaron la presencia de estos drones sobre algunas embarcaciones de la flotilla. Si bien los drones no fueron identificados fehacientemente, los recientes ataques en Túnez y las amenazas vertidas desde el Estado de Israel hacen pertinente esta alerta. Vamos a compartir un video que está compartiendo Anred a través de sus redes sociales, directamente desde el navío. Escuchamos testimonios, primero de Ezequiel Perecini, quien recientemente envió un video también alertando de esta presencia de drones, y también un video publicado horas antes donde Juan Carlos Giordano certifica lo que esa embarcación lleva a Gaza: sueros, medicamentos y hasta algunos juguetes para regalarle al menos unos segundos de felicidad a las niñas y a los niños de Gaza. Y durante las últimas horas del día de hoy, en otras embarcaciones hemos visualizado un fuerte incremento en la actividad de drones, los cuales nos han seguido por algún tramo de nuestra navegación y se han posicionado sobre nuestros barcos. Estos drones no han sido aún identificados, pero teniendo el antecedente de lo que sucedió en Sidi Bou Said en Túnez, como así también la recurrente criminalización que hace el Estado de Israel sobre nuestra misión, tildándonos de terroristas, llamamos a todas y a todos primero mantener la calma, porque todas y todos los tripulantes y navegantes estamos muy bien. Afortunadamente no hemos tenido ataques, pero llamamos a mantener la máxima alerta porque estamos en el tramo final de nuestra misión y buscamos llegar en los próximos días a Gaza. Hoy es 21 de septiembre. Juan Carlos Giordano, diputado nacional de Izquierda Socialista de la UITSI, nos han llamado para certificar a todas las y los diputados de la embarcación Sirius la ayuda alimentaria que llevamos de nuestra embarcación. Cuando nos preguntan qué llevan, acá lo estamos mostrando, lo estamos certificando. Llevamos alimentos, llevamos medicinas, llevamos sueros, llevamos medicamentos, distintos elementos de medicina, porque el gobierno genocida de Israel lo que hace es bombardear hospitales, bombardear escuelas, bombardear niñas y niños. Y cuando nos preguntan por qué llevamos estos juguetes, son para regalarle medio segundo, un minuto de alegría a esas niñas y niños que están bajo los bombardeos y que mueren día a día por la hambruna. Lo que nos preguntamos es que si un voluntariado de esta flotilla global, con el esfuerzo de miles y miles de activistas en el mundo que lo pueden hacer posible, lo hicieran los gobiernos cómplices de Israel, ya se hubiese roto el bloqueo y ya se podría permitir la ayuda humanitaria. Ese es el objetivo, que pueda llegar la ayuda humanitaria. Ese es el objetivo de la tripulación del Sirius y de toda la flotilla global. Fuerza, vamos Palestina, Palestina libre, de río al mar. Vamos a escuchar Bajo los Escombros de, bueno, Residente con la cantante palestina Amal Mourkous. Defendemos a pecho y espada, con el pañuelo en la cara. El invasor es un puerco, la clara, porque aunque yo levante las manos dispara, pero resistimos con poca agua, como los árboles de olivo vivimos, y nuestros hombros cargamos con todos los escombros. Bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos, del que apretó el botón rojo y no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajo los escombros se reescribieron las historias que no se han contado, están los libros que nunca leyeron, los soldados que nos bombardearon. Amal Murkus, esa bella voz de la cantante palestina, junto con Residente en el tema Bajo los Escombros, como presentábamos. Y hay que decir que en estos últimos días se han publicado un montón de canciones de distintos artistas musicales que han publicado para recaudar fondos para Palestina, y que han reaparecido unos artistas que habían dejado de producir música. O sea, que hay cositas lindas para ir compartiendo y para ir chusmeando también a nivel musical en estas campañas que hay para juntar fondos, para visibilizar la lucha del pueblo palestino y este genocidio que está dándose. Annie Lennox, volvieron los Portishead, solo para hacer un tema, todos temas originales, no es que están poniendo cosas viejas, les salen ahí a la cancha a cantar su partecita, ¿no? En esto que estamos ahora en nuestro momentito musical, hay que decir que también hay algunas otras cositas copadas. El otro día también, en un importantísimo festival de música clásica que hay en Inglaterra, ahí con toda la pompa y toda la cuestión, un maestro, un director de orquesta muy reconocido israelí, paró todo el concierto y se mandó un speech completo entre aplausos y algunos abucheos y puteadas. El tipo dijo: tenés toda la vida para putearme, pero ahora dejarme terminar lo que tengo para decir. Y se despachó contra el gobierno sionista de Israel por este genocidio adelante. Así que sigue todo caliente y estaremos atentos también a todo lo que va sucediendo, sobre todo con estos barquitos que van ahí hace un tiempo, con el día a día, por supuesto, de este flagelazo que se está comiendo el mundo con... Exactamente, genocidio, ahí lo dijo usted. Bueno, seguimos con este Enredando, nos vamos para allá. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. 10:38 de la mañana, yo tengo visuales de Lea Ross del otro lado de su computadora, desde esa compu, desde donde acaba de salir su nuevo libro, y que ahora nos vamos a meter en eso, pero primero vamos a chequear todas las cuestiones. ¿Con esas mismas teclas? ¿Tecleo cada palabra, decís? Esas mismas teclas que nos dieron este nuevo material imperdible en Córdoba. Pero mato cortina, subo volumen de la computadora porque por ahí viene, a ver si lo tenemos. Lea Ross, buen día, buen lunes, buena semana. ¿Cómo andás? Ahí yo los escucho. Perfecto, ahí está, le encachamos bien a la placa de sonido que correspondía. Lea, querido, buen día, buena semana. Decía recién, mientras no me escuchabas, que en esa misma computadora donde yo te estoy viendo, donde tengo la oportunidad de verte y que estamos entablando esta conversación, es donde se ha tecleado este nuevo libro que sale a la cancha, el libro Culeadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. ¿Esa misma compu es? Creo que sí, che. No se lo he preguntado. Bueno, ¿cómo estás, Lea? Y es lunes, ¿qué se puede decir, digamos? Bueno, nos viene al pelo, digo, digamos que Córdoba está en el centro de las miradas, por que se anda pensando si el voto lo va a acompañar tanto, por las disputas justamente que ya arrancaron, porque el otro día arrancó la campaña de cara a las legislativas nacionales con la presencia de Milei acá en Córdoba, y se engancha con la salida de tu libro, que justamente es algo que hemos tocado el tema aquí en la columna varias veces. Es tu primer libro y es Culeadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. Un cruce de qué pasa con esta relación de la política desde Córdoba hacia allá, desde allá para acá, pero nos interesa muchísimo escucharte sobre este libro y tu primer libro y saber para dónde va. Contanos vos, todavía no hay reseñas, no hay cuestiones, así que tenemos poca data, más que alguna presentación como esto, 20 artículos periodísticos que analizan los poderes, tanto políticos como económicos, de la provincia frente al ascenso de La Libertad Avanza y la respuesta de las resistencias desde abajo. Llega justo en un momento, pero impecable, Lea. Sí, primero sos una boca sucia, ¿cómo vas a decir culiadazos al aire? Bueno, cada cosa decimos acá. Se lo permitimos, sí. Se lo permitimos esta vez. Bueno, hay que decir culiadaces, sí, porque está la X ahí. No, la X es por el tema de que si después te censuran los algoritmos con la imagen y todo y esas cosas, digamos. Pero aparte hay una discusión sobre si se aplica o no el lenguaje inclusivo cuando aludís a sectores del poder también. Okay. Pero bueno, más allá de eso, yo ya me perdí cuál era la pregunta. Bueno, no, pregunta no, era una especie de, digamos, de sensaciones estamos buscando. Sí, sobre todo cómo llega justo esto en este momento en el que también está Córdoba en la lupa, con mucha atención a ver para dónde va a ir el voto, con la reciente visita de Milei, como que calza todo también con la salida de tu libro en esto que es la atención puesta en las provincias que lo acompañaron mucho a Milei y que se sobreentiende, o por lo menos se olfatea, que no va a pasar esto en las elecciones que vienen. Por lo que ya venimos diciendo, ¿no? Se armó un frente de gobernador, ya está, ya se cortó esa relación con Milei, pero le votaron todo. Muchísimo para condensar en ese libro, me imagino. Sí, básicamente se enfoca en ese apoyo que ha tenido desde el cordobesismo. Y cuando digo cordobesismo, invoco también a los opositores locales, digamos, porque en general, desde una lectura palermitana, es común decir que el votante cordobés es liberal y por eso vota como vota. Claro. En realidad, lo que vota toda persona, sea cordobés o no, nunca es una síntesis perfecta de lo que piensa, digamos. El voto es en realidad lo que te ofrece un mercado electoral que después puedes rechazarlo o no, pero que al ser obligatorio y que se te impone, es como que terminás eligiendo en base a una cuestión de pragmatismo o una cuestión de decisión ideológica o simplemente una cuestión de sentirse a gusto de que salga a ganador alguien, pero que no necesariamente la oferta que se expone siempre es una síntesis, genera una claridad sobre por qué es lo que uno quiere realmente a la hora de entrar en un cuarto oscuro. Y el libro en sí, y esto lo digo en base a que, bueno, todas las figuritas que uno puede pensar, sea sean los más tradicionales, como un José Manuel de la Sota, un Juan Schiaretti, un Luis Juez, y hoy en día algunos de los más novedosos, como pueden ser un Gabriel Bornoroni, un Gonzalo Roca, en general son dinámicas que tienen, se asemejan bastante a esta idea de, bueno, respetar a las entidades empresariales, tener ciertos contactos fluidos con los medios de comunicación locales, uh-huh. Y cierta predisposición, vocabulario acorde a lo liberal, que hace que a veces el mapa electoral, el mapa político cordobés, hace que tenga la variedad, sea bastante limitada. Entonces, bueno, en ese mapa político que se vive a nivel Córdoba, tenemos una presencia muy liberal que hace entender por qué hubo un cierto apoyo de la provincia, además de otras razones. Y hoy está dado vuelta por una cuestión de los límites del propio régimen económico. Pero sintéticamente es como que el libro me parece que sirve para hacer un poco de memoria sobre esto que hoy en día ya no es muy notorio en la coyuntura por ahora. Hoy estamos entrando en una fase bastante también turbulenta de parte del gobierno nacional, porque aparentemente se va a volver a reactivar la burbuja financiera con una posible llegada de dólares que lo va a prestar Donald Trump, aparentemente. Así es la noticia de esta mañana, una especie de ok que vendría del gobierno estadounidense, que va a estar ahí para ayudar en lo que se necesite, dijeron. Y hay una discusión ahí sobre si esto tendría que tener o no aprobación del Congreso de la Nación, lo cual ahí pone en un limbo, incluso a los cordobesistas, si van a tener que apoyar o no este posible nuevo crédito desde Estados Unidos, porque, o sea, sería nuevamente dólares para seguir rifándolo por una cuestión electoral. Exacto. Y la diferencia que acá no estamos hablando de un préstamo de un mercado donde solamente piensa ganar plata. Estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos que no se va a conformar con que le devuelvas la plata. Te va a exigir contraprestaciones muy duras, rematar algunos activos del país, que no sabemos bien cuáles pueden ser, pero en general las fichas están puestas, por ejemplo, en Vaca Muerta. Ajá. Lo cual, bueno, vamos a ver cómo seguirá esto. Y bueno, obviamente, si realmente lo va a debatir el Congreso, ahí los cordobesistas van a estar en ese limbo, preguntándose si lo van a hacer o no. Claro. Porque también es cierto que la propia bicicleteada que estamos manejando hoy en día en este país, acorde a que el ministro de Economía es un mago siniente de las finanzas, ha llevado a que genere este dilema. O estalla el régimen actual por la escasez de dólares, o darle otro aventón con las consecuencias que eso trae, no solo con más deuda, sino también incluso con rematar los pocos activos que tiene este país, digamos. Claro, así es que, bueno, es un riesgo muy grande. ¿Cómo? Sí, el dilema hoy en día que tiene el cordobesismo hoy en día. Bueno, hace un ratito ahí, mientras hacías ese primer repaso, mencionaste Schiaretti, mencionaste de la Sota. A Yarlora lo ponemos en la misma línea, por supuesto. Sí, sí, me olvidé de mencionarlo, porque quizás hoy en día el foco está muy puesto en los candidatos, y bueno, Schiaretti, además de ser ex gobernador, es candidato. Y está como fichado que a lo mejor, si esto sale mal, supongamos que los cordobesistas optan por no bancar, por ejemplo, el acuerdo, a pesar de que eso implicaría un costo político de ser señalados como los golpistas, que es algo que siempre trataron de esquivar, también por eso salen a bancarlo. Pero si el régimen colapsa, y también por el perfil psicológico que tiene el actual presidente, quizás no lo pueda sostenerse, y más el hecho de negar que es desprenderse de su propia hermana, Karina Milei, que es el que le está generando piantavotos, bueno, los pronósticos indicarían que no está descartada la posibilidad de que emerja un régimen gubernamental de interinato. Claro. Y eso, pues, y el que va a tener que hacerse cargo de eso es alguien que realmente denote capacidad de diálogo. Que anteriormente se decía que podía ser Miguel Ángel Pichetto, pero ahora el hecho de que Schiaretti, que obviamente va a entrar al Congreso, más allá de si sale primero o segundo, posiblemente sea él el presidente interino que genere esa transición. Eso es lo que se está discutiendo. Lo he escuchado también por varios lados. ¿Por qué se asemeja, vos acabas de decir, por la capacidad de gestión o lo que fuera, por eso, digamos, esas... configuraciones o características presidencialistas, que Schiaretti un poco las tiene por ese tipo de perfil, pero es un Dualde, así comparando con el 2001, con la caída de un presidente. Sí, es difícil definir. Digo por la cintura Dualde, política, ¿no? Pero lo que pasa es que en realidad Dualde encarna esa figura varonil del peronista, capaz de manejar sus hilos en una zona estratégica del país, que es el conurbano bonaerense. Hoy lo que tenemos es que sectores del propio aparato pejotista empiezan a polemizar esta idea de cómo se ha centralizado tanto el conurbano bonaerense y capitalizado por el kirchnerismo, que evidentemente hay que generar una traslación de punto de inflexión o de atracción geográfica del país, que podría ser, por ejemplo, la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Uh-huh. Es decir, recuperar diálogos con el sector agropecuario y focalizar un discurso mucho más liberal de lo que antes se pregonaba. Y Schiaretti tiene ese discurso. Schiaretti se enorgullecía de ser, al concretar su último mandato, de que la provincia de Córdoba era la provincia con menos cargos públicos, sean municipales y provinciales, de la provincia. Sí. Y que es un ejemplo a seguir en materia de generación de trabajo privado. Ahora, cuando vos revisás los números de la propia provincia, cuando ves esa lista de provincias, casualmente los que aparecen primero son provincias pampeanas, es decir, glorificadas, bendecidas por la santa soja de los altos rindes, que permite generar esos trabajos, y que incluso si uno revisa a nivel de las subregiones, vemos que la generación de empleo en general provienen de pymes y cooperativas agrícolas en la zona sur de la provincia. Una situación que se contrasta, por ejemplo, con el Gran Córdoba, que es la ciudad de Córdoba y las ciudades y pueblos de su alrededor, donde según las planillas del INDEC tienen los peores indicadores laborales. Claro. El Gran Córdoba encabeza a nivel nacional, en términos porcentuales, gente que no está conforme con el laburo que tiene, que gana poco, necesita conseguir más empleo para llegar a fin de mes, e incluso personas que están subempleadas, que no logran concretar la jornada laboral y que en parte también están buscando laburo para conseguirlo. Entonces, bueno, son realidades contrastables, heterogéneas, que está teniendo la provincia, que muchas veces no logra ser profundizadas con el eslogan Juan es Córdoba, que es el lema que tiene coyunturalmente Schiaretti para ganar la elección provincial, pero bueno, tampoco descarta que pueda convertirse en un presidente sin haber recibido los votos suficientes como para ser presidente también. ¿Qué pasa con el resto del arco político cordobés en este año y medio, y ya vamos para los 2 años de esta relación con Milei? ¿El arco cordobés? Sí, porque bueno, pudimos ver y seguir de cerca las cuestiones que tenían que ver con, primero, con ese Yarlora que se mostraba predispuesto a acompañar y a colaborar, pero bueno, ante la cortada del suministro de guita se fueron pudriendo las relaciones, pero también con esa tensión permanente cuando Milei le trajo acá lo del Pacto de Mayo, las distintas rencillas, todo lo que es a nivel gobierno y Yarlora y esta relación con el cordobesismo, la pudimos ir viendo porque estaba en primera plana, pero ¿cómo se fue desarrollando las otras aristas del arco político? Porque también hubo quilombos dentro de lo que es la desintegración del PRO y otros elementos también. Bueno, en general son lo que se ven hoy en día son lograr una purificación en las expresiones partidarias, me parece. Hay algunos actos de campaña de Provincias Unidas, el eslogan del oficialismo provincial, que después de muchos años, por no decir décadas, se canta la marcha peronista. Uh-huh. De hecho, se suponía que el proyecto Provincias Unidas tendría que ser una mezcla de peronistas, radicales, macristas, Y sin embargo, los que van a entrar al Congreso van a ser todos peronistas. Ajá. En la elección de Córdoba. Entonces, hubo una vuelta de purificación de retornar la marcha peronista, que incluso ocurre del mismo modo, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical, que volvió a la lista 3, en este caso encabezado por el exintendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, con una posición contraria a Milei. El PRO de Córdoba está enemistado con Macri, quizás ahí no se vuelve tan puro y no encabeza Óscar Agots Carreño. Bueno, la alternativa Fuerza Patria, que es sometido todavía a hablar de las maravillas del kirchnerismo o de la década ganada y por ahora solo puede hablar de eso. Y después tenés una Natalia de la Sota que evidentemente va a ser la sorpresa para estas elecciones. El pronóstico indicaría que va a tener un cómodo tercer lugar. Vamos a ver si lo logra mantener. Habrá que ver si es una ola pasajera de apoyo y no va a colapsar antes de la elección, en el sentido en que quizás algunos votantes van a ser realismo capitalista y votarían a Schiaretti con tal de que la provincia de Córdoba no la pinten de violeta, por ejemplo. Claro, claro. Pero bueno, le van a hacer un poco de campaña en contra a Natalia de la Sota con el tema de que todo estuvo siempre más cerca de la Sota de Massa y de toda una cuestión que, si bien en un primer momento el armado fue por fuera del kirchnerismo, hacia el último gobierno de Alberto y todo, hay una unión de ahí. Y también se la ve a Natalia pasando por distintos lugares donde se le va a indilgar eso en Córdoba, donde no es muy querido el kirchnerismo. Sí, lo que te dicen los sectores de Natalia de la Sota es que si vos te fijas bien quiénes están en Provincias Unidas, hay muchos que votaron por Sergio Massa. Uh-huh. Claro, claro. En privado también te dicen eso, digamos. Sí, obviamente uno ve la figura de Natalia de Sota también genera tensión a nivel nacional incluso, porque evidentemente se habla de una figura que quizás es acorde a la demanda de cierta sociedad que quiere una renovación en la política. Sí, pero que no sería una renovación del todo. Sí, ella tiene el problema de que porta un apellido uh-huh. donde, cada vez que ella va de visita en un pueblo, por lo menos antes de ser candidata, siempre las vecinas lo saludan y qué sé yo, pero le hablan todo el tiempo de su padre. Ay, me acuerdo, Natalia, cuando vino tu papá a visitarnos y qué sé yo. Es como que está demasiado aferrada a la figura paterna y no tanto en lo que en su propia experiencia o el crédito que ella puede dar, digamos. Ella está muy enfocada en un discurso basado en la protección de las víctimas. Ajá. De hecho, vos fíjate una cosa, en general los discursos de izquierda, peronistas, kirchneristas, siempre hay un enfoque basado en el que sale a luchar, ¿no? El que está en una marcha y todo eso. En el caso de ella invoca a víctimas, no habla de luchadores. Habla de una especie de retorno del estado materno, de proteger, de cuidar a las víctimas del régimen económico de Javier Milei. Que podemos decir que se complementa con el discurso de Schiaretti, que es más paterno, que es que el Estado debe fogonear las inversiones, ayudar a que el sector privado genere empleos, esa cosa, como una cosa más paternal, si se quiere. Y ella va desde el consuelo, ¿no? Que quizás a nivel de rendimiento de votos puede ser atractivo en parte. Y también permite ver hasta qué punto, cuál es su estrategia, digamos, de su rol en la provincia de Córdoba, pero a nivel nacional también. Claro. Porque obviamente su plan sería que ella se coma los votos kirchneristas, porque obviamente hay muchos votantes kirchneristas que ya están hartos de la dirigencia vernácula kirchnerista y se sienten más atraídos por Natalia de la Sota. Dicho sea de paso, los candidatos del kirchnerismo cordobés, no sé si se dieron cuenta que son docentes universitarios. Sí, señor. Pero ves muy pocas imágenes de campaña donde los estudiantes salen a bancar a esos candidatos. Claro, claro, claro. Natalia de la Sota sí logró generar registros audiovisuales de estudiantes universitarios que la salen a bancar. Entonces, bueno, vos tenés su afán mismo es poder comerse esos votos kirchneristas que pueden ser votantes progres, y algunos sectores, y de ahí un poco empezar a atraer al público peronista, y al haberse comido los votos kirchneristas, ahí sí tener una espalda fuerte como para decir, tengo que tener presencia en el PJ de Córdoba y quizás a nivel nacional también, digamos. Entonces negociemos con el PJ. Bueno, habrá que ver cuándo sería, después de las elecciones, ver cuándo es el momento para acordar también, porque también existe el riesgo que si vos te apurás, tus propios votantes van a sentirse traicionados también. Claro, claro. Entonces, bueno, hay que ver cuándo sería ese momento y ver si ella tiene relevancia o no, incluso a nivel nacional también, y si puede lograr algo que sea por fuera de su propio apellido, porque también se invoca esa imagen de un posible de la Sota acordando con Cristina Fernández de Kirchner en el año, claro, 2019. Sí, sí, sí. Habrá que ver. Por ahora le garpa un poco el apellido, y vamos a ver si ella se vuelve lo suficientemente pragmática como para llevar a cabo este plan secreto que tiene también. Bueno, volvamos un poco al libro, porque en este arco también político cordobés y su relación, su dinámica con Milei, también hablas del panorama de las resistencias desde abajo. ¿A qué te referís puntualmente en esas líneas de presentación del libro? Que en el 2024 las resistencias en general fueron bastante flojas. Okay. Vos fijate que en la ciudad de Córdoba todas las centrales sindicales convocaron movilizaciones y marchas. Te hablo de las dos CGTs, porque en la provincia de Córdoba está dividida la CGT, aún así, a pesar que no se pueden ni verse, lograron acordar para hacer actividades conjuntas las dos CTA, y podemos sumar a la UTEP en el caso de la economía popular. Y en general las concentraciones que han convocado han sido bastante flojas. Uh-huh. Y hoy lo que estamos viendo en el 2025 es que las concentraciones que han llamado la atención, te diría que han sido ya por fuera de la centralidad de alguna organización particular, empezando por lo que fue el primero de febrero de este año con las concentraciones contra el discurso de Javier Milei en Davos. Impulsado sobre todo con las organizaciones LGTBIQ. Y después tenés todo lo que ha sido nuevamente enfocado en la ciudad de Buenos Aires, las concentraciones frente al Congreso, donde no hubo tampoco una claridad sobre si había o no una organización que los capitalice, digamos. Se menciona vagamente a jubilados, a los hinchas de fútbol, las personas con discapacidad, pero que evidentemente generó un efecto después en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, me parece que hay ahí un tema a discutir sobre que la renovación de la política también implica también a las organizaciones desde abajo también. Pero también toda una discusión sobre, no solo de la macropolítica, sino también de la micropolítica. Es decir, cómo entablamos nuestras relaciones sociales desde abajo, a nivel vecinal, y que eso termine a evitar que eso germine en expresiones de nuevas derechas, que ese es el gran dilema que está teniendo Occidente en estos momentos. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy en día se ve una mayor presencia fuerte en cuanto a las concentraciones, movilizaciones, aunque te diría que todavía hoy en los límites que está teniendo Córdoba, porque las concentraciones que hoy en día se ven en Córdoba, si se los compara con la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo protestas que teniendo excepciones como el que acabo de mencionar, el 1 de febrero o la reciente tercera marcha por la universidad, pero en general siempre son convocados por los mismos sectores organizados, no hay autoconvocados. Ese es el problema que está teniendo la realidad cordobesa, que habrá que ver cómo lo puede solucionar, pero bueno, la realidad es que hoy en día todo lo que es la interpelación del que no está organizado sigue siendo bastante notoria, con mirada, autoconvocados con mirada crítica de la propia casta incluso. Uh-huh. Mirá, yo estuve en la concentración de Plaza de Mayo cuando se reclamó la liberación de Cristina, por ejemplo. Sí. Y yo hablaba con personas que vinieron así autoconvocadas, desde el conurbano, personas jubiladas, y te decían que estaban hartos, estaban muy enojados con el PJ y la CGT. El PJ por las discusiones internas que nadie entiende de qué están discutiendo, y la CGT que vieron que no hizo nada. E incluso los que vinieron en el conurbano, a pesar de que aman a Cristina, la realidad es que prefieren que el que el nuevo dirigente sea Kicillof y no Máximo Kirchner. Un cambio. Porque considera que... Sí, un cambio que vendría de la mano de Kicillof y no el hijo de Cristina, porque consideran que Máximo tiene el apellido demasiado pesado. Es decir, aman a Cristina, pero no tanto como para decir que es, que por una cuestión sanguínea tenga que ser el hijo el que se haga cargo de todo esto. Claro. Entonces, bueno, también hay una mirada crítica a la casta, que es, pues, la cuestión aparatosa, partidaria y sindical, que también estuvo presente en esas concentraciones, y hay un hilo conductor en base, porque a veces pensamos, no sé, el votante de Milei como algo ajeno a nosotros y qué sé yo, pero hay mucho, pero hay una realidad que explica por qué está esa existencia de hartazgo a la casta, que momentáneamente se canalizó en el voto de Milei y ahora, bueno, está en esa incertidumbre donde tampoco hay claridad sobre qué es lo que se viene ahora. Uh-huh. Cómo se va a canalizar eso también. Esa es la gran discusión que también se merece darse a nivel vecinal y también a nivel de organización también. Sí, lean, ¿cómo conseguimos el libro? Que el que quiere conseguir el libro, para los oyentes, las oyentes, los oyentes que están escuchando y por ahí dicen, quiero leer culiadazos o culiadaces. Bueno, por ahora se vende en Mercado Libre, también está en la librería Espejo de la ciudad de Córdoba. Estoy en trámites de presentarlo en Capilla del Monte. En realidad la idea es que voy a estar presentándolo en distintos puntos de la provincia, en cualquier momento. Por ahora en Punilla, está confirmado que sea en Capilla del Monte, y después, y por ahora esas son las vías, o si no, se contactan conmigo en privado y coordinamos a ver cómo podemos entregarles a mano el libro también. ¿Cómo se contactan con firmado, vos? Firmado, obviamente, me imagino. ¿Eh? Firmado. No, si le entrega en mano, es con dedicatoria o no. Y no, es más del 3% de Karina para pegar, si se la firma. No, en mis redes sociales o el de La Luna con Gatillo a nivel privado del Instagram, Lea Nacho Ross, en el caso mío, o La Luna con Gatillo en Instagram. Lea, ¿estás aliviado? ¿Estás contento con la tarea ya cumplida, con el librito impreso y poder tenerlo en la mano? ¿Cómo te quedó la cabeza después de todo este laburo que seguro, como sabemos, que te compenetrás bastante? ¿Cómo quedó tu cabeza después de tanta revisada de las relaciones interrelacionales entre la política y el gobierno de Milei? No, ahora tengo. No, todavía se me está quemando todavía. Me sale el cerebro por la nariz y en el oído, digamos, porque todavía tengo que estar entregando libros, presentándolo, viste, atendiendo a veces llamados por las radios, así que. No, todavía es un quemadero de cabeza. Bueno, pero es un quemadero de cabeza, digamos, agradable, o tiene su parte así seductora, ¿o no? ¿Eh? Sí, obviamente. ¿Qué sé yo? Hay momentos en donde, no sé, estoy como ya pensando en escribir un segundo libro, pero no sé de qué, o en parte sí, qué sé yo. Bien. Pero... No, sí, una misión cumplida y después, bueno, es como que ver a ver qué pasa, digamos, cómo va a fluir esto que del libro en sí, que bueno, ahí mencionaron que sale justo en esta coyuntura. Vamos, el problema de ser un libro de coyuntura es que después tenés miedo que se vuelva obsoleto, claro, por los cambios, claro, rotundos que tienen. Claro. De hecho, un gran problema que tuve fue el hecho de tener que actualizarlo en base a ciertas noticias que ocurren, claro, y todo eso, pero bueno, después, en base a lo que comentamos al principio, quizás también sirve para hacer un poco de ejercicio de memoria también, más allá, claro, de la cuestión de la coyuntura, porque material, bueno, yo al principio quería que fuera histórico. PDF. ¿Cómo? Es material histórico, digo, después periodístico histórico, digamos, o sea, reflejará un momento, ¿no? Yo en un principio decía que quizá mi idea original era que fuera en PDF y con muy pocas páginas, pero después varios amistades me decían, no, tiene que ser impreso y qué sé yo. Yo digo, uy, pero con la economía, ¿quién va a querer comprar un libro, qué sé yo? Y en la librería de Espejo me decían, no, mira, hay gente que compra libros porque ya se está hartando de tener que informarse en pantallitas, claro, en las pantallas de luces, y quieren desenchufarse y leer algo distinto, a la hora pensar de manera distinta, que no sea... por fuera de la instantaneidad. Entonces, bueno, Bueno, irónicamente hago una crítica también en el libro, que el periodismo cordobés en formato de libro, la realidad es que siempre toma la actualidad como algo ajeno y siempre hace revisionismo histórico y qué sé yo, uh-huh. Y nunca se la juega a hablar de lo que pasa en la actualidad en el formato libro. Bueno, quizás termina siendo, con la realidad cambiante que está teniendo este país, quizás... Y quizás vuelve a ser revisionismo histórico, si se quiere, por hablar de temas que pasaron hace meses, pero que ahora parece que ocurrió hace siglos, claro, digamos. Claro. Bueno, eso te iba a decir, que es como un documento de época también, de cómo fue este comienzo, de esta tensionante relación entre Milei y Córdoba en este comienzo. Sí, sí, está bueno también hacer memoria también, porque... obviamente tratar de entender por qué ocurren esas relaciones ambivalentes. Uh-huh. Probablemente una gran pregunta que genera en el libro es por qué Milei salió primero en Córdoba. Y por no tanto, es que doy una respuesta, ¿eh? Y por tanto, hay que aclararlo, ¿no? Sí, no sé si no doy una respuesta tajante del libro, pero sí da indicios que pueden explicar por qué también. Y son cosas que me parece que hay que revisarlos y también de manera... autocrítica también. O sea que va a servir en todo el país, porque creo que hay un poco de esa sensación general de qué mierda votan los cordobeses en cada una de estas elecciones, así que es probable que pique en otros lados también. Sí, puede ser. De todas maneras, he decaído en el cordobesismo en el sentido en que creo que lo he pensado más para el público cordobés, porque vuelvo a repetir, hay una desertificación de libros de periodismo de actualidad en Córdoba que es apabullante. Y además porque es una bosta el periodismo cordobés que tenemos hoy en día. Es muy complaciente con los gobiernos. A ver, para que tengan una idea, todo lo que es investigación periodística de política habla solamente del rosqueo entre funcionarios. Claro, claro, claro. Y ahí dejo en claro una cosa. No es un libro que habla del rosqueo, pero tampoco es un libro que trata de dar el testimonio de las víctimas del régimen económico. No es ni uno ni lo otro. Es desde el periodismo, porque no es académico tampoco, es desde el periodismo tratar de analizar esta coyuntura, ver como periodista qué es lo que he estado viendo, qué es lo que he contemplado en todo esto, qué es lo que he analizado en base a datos, incluso recurriendo a fuentes que no son muy comunes en el periodismo político, a la hora de desentrañar todo esto. Entonces, bueno, creo que también, por eso el adjetivo libertario también, que se lo emparenta como algo ligado a las nuevas derechas, pero antes de Milei, sobre todo en Córdoba, la palabra libertario significaba otra cosa. Entonces también hay una recuperación de otra concepción de lo que es la palabra libertario, que lo invoco también en ese libro y que considero que fue un ejercicio periodístico con libertad también. Es decir, trabajar con libertad, a partir de los medios de comunicación donde he trabajado y que me ofrecieron esa libertad, y explayarla en este caso en un libro, que también tuve el criterio que no sea una editorial famosa, renombrada y qué sé yo, para que me pueda garantizar también un trabajo con cierta libertad también. Bien. Entonces, bueno, también hay una recuperación de qué hablamos cuando hablamos de libertad o ser libertario también, que fue arrebatada para tratar de dejar de no permitir que sea arrebatada por los sectores reaccionarios también. El que estás escuchando es Lea Ross, es nuestro columnista de Rosca Política, el que nos orienta con su brújula en la coyuntura, y que en esta semana en la que Córdoba está en el foco, también tenemos la oportunidad de estar hablando sobre el flamante lanzamiento de su primer libro, Culiadazos, una investigación libertaria sobre Córdoba en la era Milei. Como dijo Lea, es un análisis. Son 20 artículos periodísticos que se meten con los poderes, tanto políticos como económicos, de la provincia frente al ascenso de La Libertad Avanza y la respuesta de las resistencias desde abajo. Lea, muchas gracias como siempre por el ratito. Mucha suerte con el libro también. Ya nos haremos de uno aquí por Radio Roja y te esperamos como siempre por acá. Y mucha, mucha suerte con el libro. Sí, guardanos uno, por favor. Organícenme en una presentación también. Muy bien. Si dale. Se hace, cómo sí, no. Cómo no. Muy bien. Bueno, Lea, querido, entonces, te mandamos. Entonces sí. Ya le diste la exclusiva a Capilla del Monte. Dijimos, bueno, nos quedamos un poco ahí escuchando que dijiste, bueno, Punilla, Capilla del Monte. No sé, ni te quise preguntar en qué radio, en qué medio lo vas a presentar en Capilla del Monte. Me dio miedo, te digo la verdad. Pero todo bien. O sea, lo podemos presentarlo acá en Casa Grande, no hay ningún problema. No, sería un gusto, ¿no? Sí, lo que pasa es que son más vivos los capillenses. ¿Eh? ¿Quién es más vivo? Son más vivos los capillenses. Sí, eso, ninguna duda, pero ninguna duda. Bueno, por eso. No, por ahora lo estaría presentando también en el... Por ahora sería en el Sindicato de Prensa de Córdoba y quizás, y hay trámites para hacerlo en una región de Sierras Chicas e incluso en Tras las Sierras también. Genial. Muy bien, muy bueno. Lea, querido, muchas gracias. Muchas un abrazo gracias. Muy grande. Saludos. Abrazo. Lo encuentran a Lea Ross en todas las redes. Lo buscan ahí, Lea Ross, para gestionarse el librito directamente con él. Bueno, hay que leerlo, hay que leerlo. También con se meten a la luna con gatillo, que también se va a estar vendiendo a través de ahí o para contactarse. Lea Ross, un gustazo compartir la mañana con él y le deseamos la mejor de las suertes también con el flamante lanzamiento. Nos vamos a la musiquita acá, cordobesa, justamente. Como estamos por aquí, nos vamos a escuchar Touch, la banda con su tema Revuelta. La revuelta. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Juan Martín, son las 11:18 y estamos aquí en vivo a través de El Enredando las Mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, desde Radio Roja, desde las sierras, y como nos gusta hacer siempre, nos vamos desde las sierras al mar, porque nos interesa, nos gusta mucho el mar. Tengo alma de navegante. Los extrañamos siempre de aquí desde las sierras y para irnos al mar como siempre nos vamos a contactar con la gente de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Está Fernanda Génova del otro lado en estas recorridas que hacemos por el océano y que cada tanto volvemos a Mar del Plata para actualizarnos justamente con Fernanda o con alguien de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras por el Atlanticazo permanente. No son los cuatro, sino no, siempre. Es todo, además. Así toda es. La costa. Y hoy le toca a Fernanda, claramente. Está, ¿no? Ahí Fernanda del otro lado. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien, Fernanda? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les escucho muy bien. Bueno, genial. Buen día, buena semana. Muy buenos días. Gracias por estar ahí siempre, Fernanda, incluso cuando salís al aire o cuando nos vas orientando para seguirle la pista a todas las problemáticas a lo largo del Océano Atlántico, de las costas del mar argentino, así que siempre muy agradecidos. ¿Cómo anda todo por allá? Estamos lejos de los cuatro en este momento, así que también podemos aprovechar para meternos en algunas cosas de actualidad que nos separen un poco también de las movidas del cuatro en particular. Bueno, sí, en realidad estamos lejos, pero a la vez estamos cerca porque ya estamos en preparativos del nuevo Atlanticazo, claro, que se va a realizar el próximo 4 de octubre. Y particularmente contarles que en esta oportunidad del Atlanticazo que estamos organizando va a ser en conjunto con la Asamblea que sostiene la Reserva Educativa y Forestal Verde Mundo, que es una reserva que está dentro del corredor Paseo Costanero Sur, en el sur de la ciudad de Mar del Plata, que ha sufrido recientemente un deterioro intencional, dicho sea de paso, por parte de un privado que alquila una zona dentro del Paseo Costanero Sur y que rompió literalmente el médano para poder hacer una bajada. Ajá. Destruyendo parte de esa reserva que es forestal, reserva paleontológica, y que es parte de un espacio recuperado desde hace muchos años por la comunidad marplatense y puntualmente por la comunidad que habita al sur de la ciudad. Entonces, bueno, a partir de esa situación, los vecinos y quienes están al frente de esa asamblea y sosteniendo el cuidado de esa reserva natural, iniciaron, por un lado, la detención de las máquinas que estaban rompiendo el médano y, por otro lado, las denuncias para poder, digamos, frenar formalmente la continuidad de esa obra que hizo el privado sin permiso, sin haber presentado un proyecto, sin haber generado una instancia administrativa para que le autorizaran el avance de las máquinas sobre el médano. Y bueno, se logró detener la obra, se multó provisoriamente, bueno, hay que ver qué pasa después con eso, pero bueno, en función de eso es que nosotros como asamblea decidimos ponernos también en función de esta situación puntual que sucede en nuestra costa, que también tiene que ver con el mar que defendemos, para que el Atlanticazo defienda esta reserva forestal. Decías lo de veremos qué pasa, porque a veces los tipos prefieren pagar la multa y seguir. Sí, porque bueno, acá en Mar del Plata viene esto no es un hecho aislado, sino que viene sucediendo a lo largo de toda la costa marplatense y en el sur se está viendo como muy fuerte la avanzada del negocio inmobiliario, del turismo extractivo. Ajá. Con proyectos en los cuales cuentan con la autorización tanto del Consejo Deliberante como del gobierno municipal para intervenir el espacio costero, privatizándolo, haciéndolo inaccesible para la comunidad que habita el territorio durante todos los días del año, no solamente en verano, en temporada alta, y haciendo mucho daño sobre esos espacios que son, nuevamente decimos, son reservas forestal y son patrimonio paleontológico, ¿sí? Bueno, se generan daños que son irreversibles, porque esos daños que dañaron no se pueden reconstruir, es claro, parte de algo que la naturaleza fue generando a lo largo de miles de años. Bueno, lo mismo pasa cuando algún privado decide romper el acantilado para hacer una bajada, para hacer un espacio de sol y demás. Entonces, bueno, hay una situación de privatización casi constante y la avanzada del sector privado con el guiño de las autoridades municipales. Y bueno, es necesario seguir construyendo comunidad organizada y seguir fortaleciendo esos procesos de lucha que ya lleva muchos años en la ciudad, bueno, pero que cada tanto hay que renovar energía para que bueno, el territorio costero siga siendo público, siga siendo comunitario y siga siendo parte de ese lugar natural que mucha gente valora, que muchos valoramos por estos lados, ¿no? Fernanda, justamente ahí quería ir porque sabía que hace unos días nomás, bueno, tienen ese encuentro de los cuatro que es abierto, la gente se acerca, es cuestión informativa, de visibilización, de ir a la calle, pero también tienen las instancias de asamblea y que también, por lo que veo en redes, son abiertas, o por lo menos públicas, para que la gente se acerque. Te quiero preguntar justamente por la respuesta de la gente, cómo se va expandiendo esta cuestión de la defensa del mar y con el laburo que hacen con la población de Mar del Plata, de la zona, si se acercan a estas asambleas, si los cuatro se van volviendo más multitudinarios, si desde los medios de comunicación dan bola a esto, ¿cómo va el rebote de esto? Bueno, la gente va siguiendo nuestras redes y toda la información que vamos subiendo y hay en ese sentido mucha actividad y mucha escucha también. De hecho, seguimos estando presentes en actividades en escuelas y cuando hacemos los atlanticazos hay gente que sigue acercando, que sigue pasando, que sigue buscando dónde dejar una firma, dónde sumar su apoyo y demás. Después en las asambleas, bueno, estamos como en una instancia de recuperación de esa participación, porque la realidad es que es bastante abrumadora para toda la comunidad, con lo cual cuesta mucho hoy acercarse a espacios que impliquen esfuerzos extras a los que ya estamos haciendo para sostener la vida cotidiana. Pero, sin embargo, bueno, hay gente que se arrima, que intenta aportar, que quiere sumar su granito de arena. Sucede mucho más cuando hay algún emergente, como, digamos, eso, cuando hay alguna cuestión que está por suceder o una situación muy urgente y apremiante, en general la gente responde mucho más en la participación. Pero bueno, nosotros sí, digamos, tratamos de sostener asambleas abiertas, sobre todo para que la información llegue más personalmente, no solo por las redes, para que la gente pueda ir sabiendo qué es lo que va a pasar, qué es lo que están planificando las empresas, que el proyecto pareciera que está parado, pero en realidad esto está en marcha y es probable que digamos que pronto tengamos un aviso de que quieren hacer un nuevo pozo exploratorio. Entonces, toda esta información que nosotros vamos generando y obteniendo a partir también del intercambio con otras organizaciones y otros colectivos que están en el tema, intentamos llevarlos a la asamblea para que quienes se acercan también puedan saber qué es lo que va a suceder y cómo queremos responder ante eso, ¿no? Bien, y es bien recibido, se va multiplicando, por lo menos te pregunto en la cuestión presencial, ¿no? Porque de redes sabemos que por suerte laburan fuerte en esta parte de la información, de la difusión, del enredado, incluso con todo lo que venimos también compartiendo acá los lunes con lo que sigue pasando en toda la red costera, pero también así Mar del Plata, tal como nosotros acá en Córdoba, a veces con el voto va un poco más marcha atrás, y también las épocas también hacen de ciertas gentes golpeadas por todos lados y que no aterrizan en la calle, no vuelven a la calle para la pelea de estas cuestiones. ¿Cómo sentís que va eso? Incluso también te preguntaba antes por los medios también, como para a ver si le dan bola al tema o no. Sí, bueno, los medios de comunicación ya dieron como de baja, al menos los locales dieron de baja el tema, y es eso, hasta que no suceda algo y no haya una acción muy contundente y masiva, seguramente no van a estar presentes, es algo que no les interesa, ¿no? No lo tienen en agenda. No lo tienen en agenda y, excepto medios comunitarios. Claro. Que sí están permanentemente informando y acompañando a las acciones de la asamblea y demás. Pero después los medios hegemónicos, y sobre todo algunos, solamente transmiten información a modo de publicidad petrolera. Claro, entonces, eso. O le dan voces a sectores locales como el clúster de energía que claramente intenta impulsar la idea de una Mar del Plata petrolera. Claro. claro. A quienes activamos en contra de este proyecto, por supuesto que no nos dan ninguna voz, o nos critican, o si hay alguna acción, intentan deslegitimarlo. Recuerdo también en épocas todavía creo que de Alberto, toda esa campaña que se hizo sobre manchar la lucha ambientalista o incluso de la asamblea, de que estaban en contacto con otra gente, que las cuestiones de los intereses o cuando vuelven con el tema de que por qué se meten con el progreso, cosa que nos pasó por aquí también en las sierras. A veces no solo la invisibilización en la agenda de esos grandes medios, sino el contraataque total porque están respondiendo a otros intereses. Sí, por supuesto, es como el extractivismo funciona de la misma forma en todos los territorios donde intenta instalarse y los medios hegemónicos son parte de ese esquema. Entonces, tenemos el mismo modo operandi en todos los lugares. Los vemos calcados, digamos, no tienen otra escuela. Uh-huh. Así que tampoco esperamos demasiado de esos medios. Sí, la alternativa surge de la propia comunidad y de los propios medios de comunicación que se generan en esas comunidades, que hacen eco a todo esto, a todas esas luchas que venimos llevando adelante, que están profundamente entrelazadas. Y bueno, la respuesta, como decías vos, la gente está como muy abrumada con un contexto social, político, arrasador, entonces cuesta mucho más que se acerque a una asamblea, que tenga esa paciencia para estar 2 horas, 3 horas charlando, compartiendo información, decidiendo qué hacer, tomando la palabra y tomando también tareas, digamos, compromisos y demás. Pero, sin embargo, de a poco hay gente que pone su granito de arena, que intenta acercarse y hacer algo en la medida que pueda. Después estamos quienes sostenemos desde hace tiempo esta actividad, esta defensa del mar, y que de alguna manera somos como el faro que se sigue, digamos, que sigue iluminando un poquito esa resistencia para que cuando haya una necesidad de salir con todo a la calle, bueno, sepamos para dónde ir. Me parece que las asambleas hoy están en ese lugar de proteger, de visibilizar, pero también de ser de alguna forma la guía para que la comunidad sepa de dónde agarrarse cuando tenga que salir a la calle. Y por eso no hay que perder la fuerza, no hay que perder la esperanza y no hay que perder el entusiasmo por todo esto, ¿no? Porque además hay como muchas otras cosas que suceden, hay acciones que por ahí no son tan visibles como una marcha multitudinaria, pero que, son pequeñas acciones que marcan un camino, no sé, infancias en un taller haciendo carteles en defensa del mar. Eso es impresionante porque estamos dejando básicamente una huella para el futuro. Me parece que esas son las pequeñas cosas que también se hacen en los territorios, que a veces son invisibles para esos grandes medios hegemónicos, pero que para nosotros son el legado de justamente estamos defendiendo el mar, el territorio, para las generaciones futuras también. Así es. Nada, digamos, no hay nada más hermoso que eso. Que son las generaciones que van a tener que seguir defendiéndolo, ¿no? Más adelante. Sí, seguro. Entonces, bueno, en estos días, esto que te contaba recién, carteles, en estos días se va a estar haciendo algunas en el sur de la ciudad, en un territorio que está como muy golpeado por el avance del privado, por este intento de transformar el mar y el territorio costero en una mercancía. Va a haber acciones de limpieza de playas, va a haber acciones de colgar carteles, esos carteles que hicieron las infancias del barrio. Y eso se marca en todas estas luchas que venimos llevando adelante, que no son solo atlanticazos, sino todos los procesos de conciencia, de resistencia que vamos generando como comunidad. Así que bueno, para nosotros, si bien es un momento difícil en términos de participación, seguimos sosteniendo acciones porque creemos que no podemos bajarnos de esta. Porque en la medida que no estemos las asambleas presentes y activando toda la resistencia, seguramente van a avanzar con más libertad, ¿no? El extractivismo va a avanzar con más libertad. Nosotros hoy somos la piedrita en el zapato uh-huh. para que no puedan moverse así y tan impunemente. Bueno, seamos muchas piedras en el zapato. Seamos tantas piedras que no puedan caminar. Eso es lo que tenemos que buscar. Adherimos, cuantas más piedritas mejor. Fernanda, bueno, estableceremos contacto de acá a 15 días o en las próximas rotaciones aquí de la columna, sea desde Mar del Plata o desde algún punto de la red costera. Te agradecemos como siempre esta actualización y bueno, y de cara al próximo 4 que siga este movimiento que venís contando y que se siga sumando mucha más gente. Igual siempre línea directa con este Enredando de los Lunes, por supuesto. Bueno, muchas gracias para ti. Un abrazo grande. Saludos. Hablábamos con Fernanda Génova de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, nuestros amigos y nuestros compañeros con los cuales nos interesa permanentemente tener contacto para actualizar situaciones. Nos vamos un poquito a la música, como siempre cerramos con alguna musiquita que tenga que ver con el mar, porque somos el lugar común. En este caso nos vamos con Puente Celeste para escuchar otra vez el mar. Bien. Luz del sol, es la luz del sol, es azul tu mirada, mi hermosa mañana, cosas que te ofrecí, pétalos, siento pétalos, de lunes a viernes de 10 a 12. Enredando las mañanas. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. 11:41, continúa, avanza este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. Y en este momento nos tomamos una pausita, estamos ahí esperando que aparezca nuestro columnista que nos propone la recorrida latinoamericana, Abner Vega Cabrera. Y mientras tanto, aprovechamos, que es justamente lo que nunca tenemos tiempo, para irnos por otros lados. Nos gusta a nosotros saludar, homenajear a la gente que se va. Y aquí en el Valle de Punilla se ha ido un compañerazo aquí del Valle, un narrador popular, un integrante de la Biblioteca Popular Babel, uno de esos imprescindibles, don Pancho Mondino. Así que vamos a compartir, porque justamente ¿a modo de homenaje? Sí, a modo de homenaje, pero también para compartir su arte, que era la narración. Y bueno, y hace unos cuantos años que, desde que empezó a ver radios aquí por Punilla, radios comunitarias, Pancho se acercó como un adorador y amante de la radio a tratar de explorar estos universos que combinen un poco su amor por la narración y también la radio, por supuesto. Así que nos vamos a meter, en vez de con sus columnas, que hacía en general, nos vamos a meter con un micro muy cortito que se llamaba Tusitala y que justamente hablaba de las narraciones y de los distintos narradores. Así que lo vamos a escuchar a nuestro querido Pancho Mondino, también despidiéndolo al cielo. El lugar es Samoa, una isla del Pacífico Sur. Es el año 1893. Sentados en círculo e iluminados por las últimas luces de la tarde, un grupo de aborígenes escucha, inmersos en un silencio que tiene algo de sagrado, el relato de un hombre que ha llegado de muy lejos, del otro lado del mar. El hombre se llama Robert Louis Stevenson, pero sus oyentes lo rebautizarán con la palabra que, en su idioma, nombra al contador de historias: Tusitala. Hoy Tusitala es Sherezade. La historia es bastante conocida. El sultán ha sido engañado por su mujer y, para evitar que el engaño se repita, resuelve desposarla cada noche y hacer matar a la mujer a la mañana siguiente. Hasta que Sherezade resuelve salvar a las otras y lo va reteniendo con cuentos que quedan inconclusos. Nos dice Jorge Luis Borges: en el siglo XV se recogen en Alejandría, la ciudad de Alejandro, una serie de fábulas. Esas fábulas tienen una historia extraña, según se supone. Fueron habladas al principio en la India, luego en Persia, luego en el Asia Menor y finalmente, ya escritas en árabe, se compilan en el Cairo. Es el libro de las mil y una noches. Quiero detenerme en el título. Es uno de los más hermosos del mundo. Y su belleza radica, creo, en el hecho de que para nosotros la palabra mil sea casi sinónima de infinito. Decir mil noches es decir infinitas noches, las muchas noches, las innumerables noches. Decir mil y una noches es agregar una al infinito. Recordemos una curiosa expresión inglesa. A veces, en vez de decir para siempre, forever, se dice forever and a day, para siempre y un día. Se agrega un día a la palabra siempre, lo cual recuerda el epigrama de Heine a una mujer: te amaré eternamente y aún después. Cuenta el orientalista Hammer Purgstall, hablando de las mil y una noches, que ciertos hombres que él llama confabulatores nocturni, hombres de la noche que refieren cuentos, hombres cuya profesión es contar cuentos durante la noche, cita un antiguo texto persa que informa que el primero que oyó recitar cuentos, que reunió hombres de la noche para contar cuentos que distrajesen su insomnio, fue Alejandro de Macedonia. Esos cuentos tienen que haber sido fábulas. Sospecho que el encanto de las fábulas no está en la moraleja. lo que encantó a Esopo y a los fabulistas hindúes que fue imaginar animales que fueran como hombrecitos, con sus comedias y sus tragedias. La idea del propósito moral fue agregada al fin. Lo importante era el hecho de que el lobo hablara con el cordero y el buey con el asno, o el león con el ruiseñor. Así nos cuenta María Teresa Andrueto la historia de Sherezade. Había una vez en un país lejano una mujer hermosa que entretenía al gran visir contándole historias. La mujer se llamaba Sherezade y las historias que contaba eran extrañas y misteriosas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez en un país hermoso una mujer extraña que contaba historias. La mujer se llamaba Anu y las historias que contaba eran misteriosas y lejanas. Una de ellas comenzaba así. Había una vez, en un país extraño, una mujer lejana que contaba historias. La mujer se llamaba Salah y las historias que contaba eran misteriosas, tan misteriosas como ella. De entre todas las historias que contaba Salah, había una que era su preferida y comenzaba así. Había una vez en un país misterioso una mujer que amaba los cuentos y más los amaba cuanto más extraños eran. La mujer se llamaba Guta y era tan hermosa como sus cuentos. A veces, en las noches frías del desierto, cuando ya todos se habían retirado, ella le contaba a su señor su cuento preferido. Había una vez en un país lejano una mujer hermosa que creía en los cuentos y más creía en ellos cuanto más los necesitaba. La mujer se llamaba Shura y los cuentos que contaba eran extraños y misteriosos. Entre todos los cuentos que Shura contaba, había uno que aplacaba la ira de su señor y comenzaba así. Había una vez en un país remoto una mujer inteligente llamada Sherezade. Hacía tiempo que el gran visir la había hecho su prisionero y estaba esperando el momento apropiado para matarla. Pero ella contaba, con su voz de trueno, viejos cuentos, cuentos de mujeres que contaban cuentos, y él, fascinado, fue dejando la tarea de matarla para el día siguiente y el siguiente. Dicen que ella contó más de 1000 cuentos y que esos cuentos la salvaron de la muerte. La hicieron vivir para siempre. Tusitala. Nombra al contador de historias. Contame una historia. Mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime la puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano. Volcame en la curva que me haga sentir que siga girando los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Hay un momento crucial en la historia de las mil y una noches, y es cuando Sherezade decide hacer algo para detener esa locura de crueldad patriarcal. Decide decir basta, y ese basta, tal vez, estuvo expresado en estos términos. Ni una menos. Y es posible que también haya vislumbrado que no había ningún enemigo a quien vencer. Lo que había era algo para transformar, un vínculo para recomponer, una herida para cerrar amorosamente. Y es por eso que tal vez las mil y una noches, además de regalarnos los cuentos, nos estén mostrando una metáfora de la que hombre y mujer en este presente tengamos algo que aprender. El tema de los sueños es uno de los preferidos de las mil y una noche. Admirable es, en ese sentido, la historia de los dos que soñaron. Cuentan que en la ciudad del Cairo vivía en tiempos inmemoriales un hombre muy rico. Por esas cosas de la vida, perdió toda su fortuna y tuvo que ponerse a trabajar como cualquier hijo de vecino. Un día, al final de la jornada, se quedó dormido debajo de la higuera del patio y tuvo un sueño. Soñó que otro hombre le decía: en Persia te espera nuevamente la fortuna, en la ciudad de Isfahán. Luego de mucho meditar, el hombre emprendió el camino a Persia. Fue un viaje largo y lleno de dificultades, pero llegó a Isfahán. Cansado, se acomodó para dormir detrás de una bella casa. Un gran bochinche lo despertó en medio de la noche y, sin siquiera darse cuenta, se encontró detenido por ladrón. «Este vagabundo», chillaba el dueño de casa, «estaba en la parte de atrás y es el que me robó». Antes de que el hombre pudiera reaccionar, ya estaba delante del juez que lo interrogaba. El hombre empezó por decir la verdad. Le contó al juez su historia de perdidas fortunas y también que había tenido un sueño. «Soñé que en Isfahán iba a recuperar todo lo perdido y vine a buscarlo». El juez tomó la respuesta con simpatía. «Ingenuo», dijo, «yo soñé tres veces que en el Cairo hay una casa que tiene un gran patio y una higuera. Al pie de la higuera hay un tesoro, pero por eso no voy a dejar todo para irme de viaje». Le dio al hombre unas monedas para que volviera a su tierra y dejara de meterse en problemas. El hombre regresó a El Cairo y meditó mucho durante el camino. Cuando llegó, abrió las puertas de su casa, fue al patio y cavó debajo de su higuera. Allí encontró el tesoro. Nombra al contador de historias. Huellas. El viento borra las huellas de las gaviotas. Las lluvias borran las huellas de los pasos humanos. El sol borra las huellas del tiempo. Los cuentacuentos buscan las huellas de la memoria perdida, el amor y el dolor, que no se ven, pero no se borran. Francisco Pancho Mondino, entonces aquí en nuestro recuerdo, nuestro homenaje a este narrador, perdón, ahí no te tenía el micrófono. No me silencien, por favor. No, por favor, por favor. No, digo que nuestro respetable homenaje a Pancho. Así es. Bueno, acá un vecino, Sebastián Valentín, integrante del Museo Ambato y de la Biblioteca Babel, escribió unas lindas palabras que dice: un guardián de la memoria, un agricultor de las palabras, un narrador extraordinario, con sus pausas y su voz, su tiempo, su alegría y las palabras justas, simples, agudas y como un granadero de la biblioteca. Un laburante de la letra, con esos ojos suyos, viste y nos mostraste las fotos, el amor, tu familia, los lugares más lindos, seguro. Seguirás presente y te abrazarán en tus lugares colegiales, desde donde también este último sábado tenemos que decir que le hicieron un hermoso homenaje a la histórica y mítica Asamblea Popular de Colegiales, que queda del 2001. Mira vos. Ahí Pancho participaba, llegó a Punilla hace algunos años, pero venía desde allá. Y también aquí, La Falda, San Marcos, en todos lados donde se lo quiere y mucho. Termina el texto de Sebastián. Viste la historia y la hiciste y la seguirás haciendo. Buen viaje, compañero. Eso mismo decimos desde acá. RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. Bueno, y casi que nos estamos yendo, pero no nos queríamos ir sin contarles también algunas noticias más. El Reino Unido, Australia, Portugal y Canadá, países tradicionalmente aliados de Israel, dieron un paso histórico este domingo a reconocer oficialmente el Estado palestino. Francia y otros 5 países lo harán el lunes. Aunque el Estado palestino ya fue reconocido por 147 países antes de esta decisión, la ausencia de muchas de las economías pertenecientes al G7, cercano al núcleo de apoyo israelí, había sido un obstáculo para avanzar. Si este reconocimiento parece haber sido coordinado previamente entre estos 4 países, coincidiendo con la Conferencia Internacional para la Solución de los Dos Estados, que se celebrará este lunes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. A pesar de los intentos de Estados Unidos por sabotear este foro, al denegar los visados de entrada a la delegación palestina, esta participará por videoconferencia gracias a un voto ad hoc de la Asamblea General el pasado viernes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reaccionó con firmeza al anuncio, reiterando que nunca habrá un Estado palestino y que se estaba dando un gran impulso al terrorismo con el reconocimiento. El gobernante israelí incluso fue más allá, asegurando que se ampliarán los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania. Sí, simultáneamente, el ejército israelí confirmó que sus tanques habían comenzado a ingresar en Ciudad de Gaza, parte de una ofensiva para tomar la capital gazatí y desplazar a su 1 millón de habitantes. Los capitales occidentales habían exigido el freno de esta ofensiva como condición para posponer el reconocimiento, pero Israel ha ignorado estas demandas. Bueno, tenemos que decir que también durante esta mañana, como así dijimos que se confirmaba mediante boletín oficial, se reasignaban partidas, pero que también se reestructuraba el tema de la ANDIS y toda la estructura de lo que es la Agencia de Discapacidad, aunque también no le atribuye fondos oficiales ni tampoco reglamentación al asunto. También durante esta mañana hay una liberación de retenciones para la minería. En medio de la crisis económica y la disparada del dólar, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a anunciar a través de su cuenta de X una rebaja provisoria a cero de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios. La medida alcanza a todos los cereales y las oleaginosas y se aplica hasta que se llegue a un valor liquidado de 7.000 millones de dólares o hasta el 31 de octubre. ¿Suena manotazo de abogado o me parece a mí? Bueno, parte también de lo que hablábamos hoy con Lea Ross, ¿no? De esa seducción al campo para que se sumen al proyecto libertario. Bueno, y nos vamos a Brasil nomás, cortito. Masivas marchas contra una amnistía a Bolsonaro y un blindaje para legisladores. Una multitud rechazó 2 proyectos legislativos que buscan otorgar inmunidad a los parlamentarios y una posible amnistía para los responsables del intento de golpe de Estado de 2023, incluido el expresidente, ¿sí?, condenado a 27 años de prisión. ¿Sí? Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en todo Brasil en rechazo a 2 iniciativas parlamentarias. La primera de ellas consiste en una propuesta propuesta de enmienda constitucional conocida como el proyecto de blindaje, que ampliaría la inmunidad de los legisladores, mientras que la segunda plantea una amnistía que podría beneficiar al expresidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El principal dilema de las manifestaciones fue claro: sin amnistía. Desde Río de Janeiro hasta Brasilia, pasando por San Pablo, miles de ciudadanos expresaron su descontento en las calles de ciudades de los 26 estados del país. En Río, los manifestantes se congregaron en la emblemática playa de Copacabana, donde artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque y otras figuras representativas de la cultura brasileña se unieron al clamor en contra de los proyectos legislativos. Para cerrar y medio contando un poquito de la musiquita que elegimos para el cierre, tenemos que decir que este último viernes el queridísimo Silvio Rodríguez movilizó a cientos de miles de personas a las escalinatas de la Universidad de La Habana porque comenzó su gira medio despedida, gira latinoamericana que lo va a llevar por todos los países, y se vivió una jornada de lo más emocionante. Ahí con Silvio pegando la voltereta y ahí a esas míticas. ¿Mucha gente hubo ahí o no? Muchísima, muchísima gente. Esperá, porque tengo acá algo de data. No sé dónde me quedó. No, acá, de este lado. Dice: hace 5 años que Silvio Rodríguez no ofreció un concierto en La Habana. Durante ese tiempo, Cuba ha vivido las protestas de julio del 2001, las mayores desde el inicio de la revolución, que se saldaron con cientos de presos políticos, y ha sufrido una de las crisis económicas y energéticas más agudas de las que se tenga memoria que tiene el país caribeño, con una sensación de asfixia. Pero en medio de la enmarañada realidad cubana, había cierta expectación colectiva por saber dónde y cuándo volvería a aparecer Rodríguez con su guitarra. La espera terminó este último viernes, cuando el cantautor salió a escena frente a una multitud frenética que se acomodó apretada en las escalinatas de la mítica Universidad de La Habana. Bueno, un súper espectáculo que dio Silvio, muy, muy esperanzador. Y bueno, nos vamos escuchándolo a Silvio en vivo y despidiéndonos hasta el miércoles, que sigue el Enredando desde la Semilla. Y claro, Nosotros nos volvemos a encontrar cuando nos toca el calendario de este informativo que se hace de manera colectiva. Les dejamos un abrazo muy grande y nos encontramos en la próxima. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.